qué sueño maravilloso. Cuéntamelo, amigo, cuéntamelo. Si tú supieras, soy mi amante. Yo tuve un sueño precioso, soñaba que me quería. Un sueño maravilloso, del que no despertaría. Yo tuve un sueño precioso, soñaba que me quería. Un sueño maravilloso, del que no despertaría. Pero, mi mamá. Arrímate, mi amorcito, que yo te quiero besar. Pero, mi mamá. Arrímate, mi amorcito, que yo te quiero besar. Señor, así pasa. Otro poquito, arriba tu madre. Así. Hey. Con sabrosura y calor. Yo llevo dentro del pecho una ardiente corazón, que te ama desde mi niño con delirio de pasión. Yo llevo dentro del pecho un ardiente corazón, que te ama desde mi niño con delirio de pasión. Pero, arrímate mi amorcito que yo te quiero besar. Pero, arrímate mi amorcito que yo te quiero besar. Pero, arrímate mi amorcito que yo te quiero besar. Pero, arrímate mi amorcito que yo te quiero besar. Sí, señor.